Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Hola, buenas tardes. Es 10 de octubre del 2012, son las 8 de la tarde y estás escuchando Lucha Libre. Lucha Libre es el programa de ASI, Acción Social y Sindical Internacionalista. Ya sabes, estamos aquí todos los miércoles de 8 a 9, puntuales sin faltar a nuestra cita con vosotros, con nuestra audiencia. Y aunque sean fiestas del Pilar, fiestas de los Pilares, también estamos aquí, ¿verdad que sí? Y tanto. Y estamos muy cerquita del Día de la Hispanidad. Bueno, pero antes de adelantar cuál va a ser el menú para hoy, vamos a recordar algunos de los datos que nos gusta recordar. Por ejemplo, la temperatura exterior hoy es de... Humedades. Humedades varias. Bueno, pues tenemos un teléfono. ¿Cuál es el teléfono al que pueden llamar? 291398. Y también tenemos una página web que es www.asi-asi.org y también radiotopo.noblezabaturra.org. Pues si te preguntas cuál es el tema que tenemos para hoy, como ya hemos adelantado, es el de la hispanidad. Exactamente, no nos toca exactamente por día, porque hoy es día 10, pero no podíamos dejar pasar la ocasión. Y más que nunca en estos momentos, que parece que ya no es ya la una mezcla hispanidad con españolidad, con no se sabe lo que es esto, pero muy malo, muy malo, muy malo. Y para ello, pues vamos a hacer una conexión en directo con México, para hablar con compañeros de aquí y de allá que están en México, ¿verdad que sí? Así va a ser. De todas las posibilidades que podíamos haber elegido, pues daba un poco lo mismo cualquiera de ellos, porque en todos los lugares se está peleando un montón, pero hay uno que nos duele especialmente el alma, y es la lucha zapatista en México. Entonces vamos a hacer una conexión con México, con dos personas, para que tratar el tema de qué es lo que está pasando con las bases zapatistas en Chiapas. Y hablaremos también con un queridísimo amigo mexicano también, con Gustavo Chávez, muralista mexicano, para comentar esto de la hispanidad que tanta risa nos da a nosotros a veces y a ellos tan poca risa les ha dado nunca jamás. Pues para hablar de esos 500 años de conquista, de descubrimiento o de masacre, seguir escuchando que volvemos en 5 minutos mientras preparamos la entrevista en directo con el más allá. Con el más allá del océano, ¿eh? No con otros más allá. Mandamos los cables transoceánicos y allá vamos. We'll be right back. ¿Hola? Hola. Hola, buenas tardes, Lolica. Buenos días desde México. Bueno, estamos hablando con Lola Sepúlveda, Lola, que ahora está en México, aunque ya no es mexicana. Es la que se encarga de CEDOC, es una colaboradora habitual de Lucha Libre, de CEDOC, repito, Centro de Documentación sobre Zapatismo. Y queríamos hablar con Lola, que está ahora allí sobre el terreno, para que nos dijese exactamente qué es lo que está ocurriendo con las bases zapatistas, porque estamos muy, muy preocupados. Que nos cuentes un poquito, porque está habiendo muchísimo movimiento, qué es lo que hay, sobre todo parece ser que en dos zonas, ¿no? Sí. En dos zonas. Yo no sé si exactamente Comandante Abel y Comandante Mateo están por la zona de Roberto Barrios, ¿es eso? Ah, en Los Altos, una en Los Altos y otra en Roberto Barrios. Sí. Espera, Lola, que tenemos unas ahora. Va, ahora, ya. Ahora, ya. Es que esta osadía desde Radio Topo de hacer conexiones con México. Internacionales. ¡Hala! ¡Venga! Pero tú no sabes lo que sufrimos, que estamos aquí sin aliento pensando, fallará. Bueno, no, dinos, no. Entramos. Dinos, entramos. ¿Qué está pasando? Bueno, lo primero es que una de las cosas de la situación general es que ahora en el mes de diciembre cambia el gobernador. Vuelve quien ha ganado las elecciones. Gobernador, aclaramos, Lola, gobernador en Chiapas. De gobernador de Chiapas, efectivamente. Entonces, el nuevo gobernador de Chiapas pertenece al PRI, al Partido Revolucionario Institucional, que ha estado gobernando en México durante tantos años. Sí. Pertenece al PRI y al Partido Verde Ecologista de México, que de México sí, pero de verde y de ecologista tiene bien poco. Es algo así como un añadido del PRI. Por otra parte, también en diciembre, a nivel de toda la República, hay nuevo presidente, que también es del PRI, es sí. Enrique Peña Nieto. Entonces, esto también da una idea de cómo se están recomponiendo las viejas fuerzas políticas en Chiapas y en todo el país, pero en el caso concreto que hablamos en Chiapas, de nuevo vuelven todas las viejas guardia política, guardia de todo tipo a Chiapas. También hay que decir que el gobernador que está ahora, que sale, es un gobernador que llegó al poder bajo las siglas del Partido de la Revolución Democrática, del PRD, diríamos, sí, sí. La izquierda socialdemócrata. Uh-huh. Esto siendo muy generosos. Exacto, porque esto de izquierda y socialdemócrata es un poco difícil de digerir. Sí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Para aclararnos. Es una forma de intentar decir en el contexto de describirles un poco. Este señor Sabines se llama, llega al poder, ganando las elecciones bajo las siglas del PRD, pero él y toda su familia vienen del PRI, de este partido que ahora ha ganado. Lo que pasa es que en su momento no le postulan a él para candidato y dice, pues ¿quién me puede decir? Pues el PRD, pues con él me voy. Pero durante todo este sexenio, durante todos estos años, sus magníficas relaciones han sido con el partido que estará en el poder, con el Partido de Acción Nacional. Entonces, hay ahí como un contubernio bastante bastante extraño de los partidos. Eso por una parte. Por otra parte, y esto yo creo que muy al calor de toda esta recomposición de las fuerzas políticas por las alturas en Chiapas, está habiendo una fuerte reactivación paramilitar. Creo que ya hemos hablado en alguna ocasión, sí, que llevaba tiempo habiéndolo, que estaba la Orcao, la OCLIC. ¿Lolas? Sí. Sigue. No toques nada. No te digo a ti. No te digo a ti, le digo a José Andrés. Tira. Entonces, estas fuerzas, estos grupos de rasgo paramilitar, muchos de ellos conformados por antiguos paramilitares que militaron en Paz y Justicia, últimamente se están poniendo como mucho más activos. Y no solamente eso, también hace unos días las abejas de Arteal, en la zona de Los Altos, han denunciado la reactivación del grupo paramilitar Máscara Roja, que fue justo el que hizo el causante de los muertos en Arteal, ¿no? De la masacre de Arteal, sí. Efectivamente, de la masacre de Arteal. Entonces, ahí toda esa reactivación, todo ese movimiento fuerte de paramilitares. Y en ese contexto están habiendo agresiones a comunidades zapatistas. Las más importantes no son solamente las únicas, pero las más fuertes últimamente, una es a la nueva comunidad Comandante Abel y también en San Mateo. Comandante Abel es una comunidad, es un grupo de bases de apoyo zapatistas que estaban antes en otra comunidad, San Patricio, que era, digamos, una comunidad mixta, es decir, había zapatistas, ¿sí?, y no zapatistas, y estos decidieron salirse y crear su propia comunidad. El problema que está habiendo fundamentalmente, en estos sitios, pero también en otros terrenos, tiene mucho que ver con un tema bastante importante, que es el tema de las tierras recuperadas. En el 94, cuando se levantan los zapatistas... ¿Sí me oyes? Sí. Los zapatistas recuperan tierras que estaban en manos de finqueros y entonces se recuperan muchas tierras. Pero no solamente las recuperan los zapatistas, también al calor del 94, muchos grupos campesinos recuperan tierras. No solamente indígenas, sino mezcla de indígenas y campesinos no indígenas. No, fundamentalmente indígenas. Vale. Fundamentalmente indígenas, pero de organizaciones indígenas campesinas que no pertenecían a la EZ. Sí. No solo zapatistas. Efectivamente, no solo zapatistas. En algunas ocasiones los zapatistas, en algunos sitios, pues ellos recuperan tierras, estas organizaciones las recuperan por otro lado, pero en otras muchas zonas también las recuperan juntos zapatistas y no zapatistas. Juntos recuperan esas tierras y luego se las reparten. Lo que ha ocurrido con el paso de los años, y eso es una gran labor que ha hecho el gobierno de Chiapas, es decirles a los no zapatistas, sí, que regularizaran esos terrenos. Es decir, que entraran en los programas que tienen de regularización de tierras, de regularización ejidal, para que tuvieran sus títulos sobre esas tierras. Las organizaciones no zapatistas lo han hecho, lo están haciendo, pero los zapatistas, que no tienen ningún trato con el gobierno, no lo han hecho. Son sus tierras, las han, como dicen ellos, las hemos pagado con la sangre de los muertos, entonces son nuestras. Lo que ocurre es que muchos de estos grupos que tuvieron estas tierras, ahora lo que quieren es apoderarse de las tierras de los zapatistas y darlas a los demás, aprovechando que esas tierras teóricamente no tienen dueño. No tienen dueño según los listados estatales, por decirlo de alguna manera. Sí. Entonces, todo este problema de las tierras recuperadas es uno de los que está en la base de lo que está fuertemente pasando ahora. Porque por una parte el gobierno también lo que está haciendo es animar a estos grupos a que recuperen esas tierras, porque la base de todo lo que están haciendo los compas, lo que están haciendo los zapatistas, está en la tierra, realmente, o sea, en su territorio, en la defensa del territorio, desde las defensas, por ejemplo, del cerro de Huitepec, que es cerca de San Cristóbal, que lo han declarado ellos como zona natural, en otros muchos sitios también, pero también es la tierra lo que les da el sustento, lo que les da la comida y lo que les da la posibilidad de organizarse. Son las raíces de donde nace y crece el zapatismo, la tierra. Efectivamente, y sin territorio, realmente sin territorio no hay organización. Sí. Sin un territorio en el que estás. Entonces, ¿cuál es la forma más fácil de quebrar a los zapatistas? Quitarles el territorio. Y eso es lo que han estado haciendo poco a poco, lo que han intentado, no lo que han estado haciendo, o sea, lo que han estado intentando hacer durante varios años en estos grupos. Pero esto ahora se está intensificando más. Y se tiene la idea de que justo cuando cambie de nuevo el gobierno, cuando otra vez lleguen al poder los viejos priistas de toda la vida, esto se vaya a hacer más más fuerte, más salvaje, efectivamente. A ver, a lo mejor es aventurar un poco, pero sería un poco, podría tratarse un poco de, bueno, ya lo acabas de decir, de preparar el terreno para la entrada de la jefatura del Estado del PRI, coalición PRI Verdes. ¿Están actuando, que es una cosa que nos llama a nosotros la atención, están teniendo un lenguaje especial esa parte de la coalición de los Verdes en esta historia de recuperación de tierras, o sea, de usurpación ahora mismo de tierras a las comunidades zapatistas? No, porque no teóricamente, o digamos que no visiblemente, sí. Mejor. No están diciendo nada, no están hablando de nada, pero gran parte de las organizaciones, por no decir, bueno, la mayoría y otras son del PRD, pero gran parte de las organizaciones que están haciendo esto sí pertenecen o bien al PRI o bien al Partido Verde Ecologista. Digo, y hay otro grupo de organizaciones que tienen sus ligas con el PRD. Ya. Pero bueno, en todo caso tampoco habría mucho problema. Me refiero porque a lo mejor otra de las preguntas que queríamos hacerte era si eso se va a enfocar como una lucha de... si se está enfocando como una lucha de indígenas contra indígenas. Pues prácticamente es lo que quieren hacer, pero esta es la vieja historia. Es sí. Lo mismo que pasó cuando los años 97, 98, sí. Con los paramilitares, sí. Decían, eran conflictos intracomunitarios. Pues esa es la idea, siguen siendo conflictos entre pues unas gentes que están viviendo ahí que no se llevan bien. Es decir, desde los ámbitos del poder tratan de que a ellos no les... les salpique. ¿No? Y una pregunta, claro, Lola. ¿Están preparando el conflicto para una posible y futura intervención de la policía de federal o el ejército o prefieren que entre ellos se acabe el conflicto? Pues eso no se sabe realmente, o sea, no se puede ver. Lo que se está viendo es una escalada en esto que está ocurriendo, una escalada en las agresiones, y eso puede llevar a varias cosas. Si estos grupos tienen dificultades en un momento determinado, no creo que los grupos en el poder tengan ningún problema en meter ahí ejército, meter policía, meter lo que sea. De hecho, en algunas de las agresiones, de las veces que los compañeros de comandante Abel han sido agredidos, había policía por allí. Es decir, en realidad yo lo que estoy viendo es una reedición de lo que pasó hace años. Volvemos otra vez, ¿no, Lola?, al terrorismo de Estado, crear el miedo y provocar el desplazamiento de las comunidades. Efectivamente. Terrorismo de Estado, claro. Y esta vez con una cosita así, con otra cosita, ¿no?, con un añadido que parece que dignifica al PRI, pero que no se lo traga nadie, bien pensante, que es con una marca verde, que eso es lo que más puede preocuparnos, ¿no? A lo mejor para que se entienda, para poder explicarlo, ¿no? Te estaba diciendo si esta nueva intentona de terrorismo de Estado se va a suavizar ahora mismo, si pensáis o estáis valorando ahí, si va a ser suavizada en su presentación con la marca verde de la coalición del PRI. No se va a suavizar. De hecho, o sea, lo que se está viendo, lo que se piensa, es que esto va a aumentar, va a ir aumentando poco a poco la presión. Va a ser, pues eso, una edición corregida y aumentada de lo que pasó antes, también con la experiencia de por parte del poder de lo que pasó antes. Ya. Entonces, no hay la idea de que esto se vaya a tranquilizar. Digo en su presentación, no que se tranquilice, no, en su sí, presentación. No, en su presentación. No hay esa idea. Digo, lo del Partido Verde Ecologista es un nombre porque pues en un determinado momento una familia de gente de aquí decidió que el verde y el ecologismo era bonito y o sea, es un tema electoralista, pero sí, absolutamente, absolutamente. Esperemos que sea así y que no nos den ningún susto. No. Una, porque queremos hablar de otro de los temas candentes ahora mismo, que es presos, pero la última pregunta, que es obligatorio hacértela, la postura del EZ ante esta historia. Mira, el EZ ahora mismo está absolutamente en silencio. Ajá. Lleva mucho tiempo en silencio y de alguna forma como que cada vez se va intensificando más ese silencio. Entonces no se sabe, no se sabe de momento. Bueno, lo único que hay son las denuncias que están haciendo las juntas sobre este tema, en las que están diciendo no nos vamos a dejar, pero no hay otro pronunciamiento que no sea el de las denuncias de las juntas. Vale. ¿Y no se sabe a qué se debe este silencio? No, pues al de, me imagino que a lo de siempre. Silencio. Pero, digo, siempre que... A ver, los silencios a veces son muy... son productivos, ¿no? Los zapatistas, cada vez que ha habido una época de silencio, después, o sea, ellos han estado, ha sido un silencio hacia afuera, pero no un silencio hacia adentro, y hacia adentro los compas han estado hablando, organizando, es decir, moviéndose, hacia adentro no hay silencio, hay movimiento y hay un, y hay mucho sonido. Lo que pasa es que hacia afuera no sale y entonces no sabemos nada. De acuerdo. Y hay, no sabemos. Hay un despliegue, evidentemente, a nivel internacional, de apoyo al EZLN incondicional. Sí. A lo mejor dinos así en una frase en que cuáles son las campañas que se están, si las recuerdas a mano, si las tienes sí. a mano, si lo que se está sí, haciendo. Fundamentalmente ahora hay dos campañas importantes, bastante fuertes, que es precisamente sobre el tema que decías de los presos políticos, ¿no? Para la liberación fundamentalmente de dos presos. Uno es Francisco Santís, es un base de apoyo. ¿Sí? Tiene un hombre de 50 y tantos años que era vendedor ambulante de frutas, y este está preso con falsas acusaciones, que además está demostrado que son falsas acusaciones. Los caciques de su pueblo le habían acusado de haber matado a no sé quién o cosas de estas. Se demostró que eso no era cierto, le iban a liberar, y justo cuando le iban a liberar, los mismos caciques volvieron a denunciarle por no sé qué otras cosas parecidas. Y entonces sigue en prisión. Esta es una de las campañas fuertes que está viendo. La uh-huh. otra campaña es por un profesor el profesor Alberto Patistán. Es un hombre que lleva 12 años en la cárcel, también con acusaciones falsas, y además este es un caso bastante fuerte, porque este hombre está enfermo. Le habían tratado que si tenía glaucoma, que si tenía no sé qué, porque estaba perdiendo la vista. Lo de que le estaban tratando es como un decir, ¿no? Ha tenido muy mala atención médica. ¿Me podemos imaginar qué tipo de atención está teniendo? En un momento determinado, a este hombre lo trasladaron desde Chiapas hasta el norte de México. De traslado, ¿no? Y, claro, ni podía ir la familia, ni podía ir nadie. Se consiguió que lo devolvieran a Chiapas, y ahí se le ha descubierto que tiene un tumor en la cabeza, que es el que está haciendo que pierda la vista. Con lo cual, le han traído a la Ciudad de México, gracias a toda la presión que ha estado habiendo. La presión es por la liberación de este hombre, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, digamos que como bien colateral, hablando así, sí. Ha estado que hayan descubierto esto y que le hayan traído a la Ciudad de México. Parece que lo operaron el lunes pasado, ya ha recuperado como un 81% de la visión, pero la historia es como una especie de ensañamiento contra este hombre, porque prácticamente no tenía visión y estaba aquí en el hospital de aquí atado a la cama, o sea, esposado a la cama. Se ha convertido un poquito este hombre en el símbolo de las campañas de liberación, por la liberación de presos encausados injustamente, porque puede ser uno, pero hay muchísimos, ¿no? Hay muchos más. Están tan... ¿Sí? Sí, tira, tira. Vamos bien. No, vamos bien ahora. Están también unos presos, unos compañeros de la campaña de Bachajón. Es decir, ahí hay muchísimos, hay más gente, pero un poco como que este hombre es la de todo esto. Uh-huh. Es el que se está centrando y es un poco como la figura que está representando a todos los demás, porque además el resto de los presos que comparten con él la cárcel están también continuamente sacando cartas de apoyo hacia él. Sí, sí. Es decir, hay un movimiento ahí muy muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Bueno, Lola, nótenos como estáis ahí junticos los dos, uh-huh, con Gustavo, luego seguimos. No, sí, sin decir antes, y este es un mensaje a las malas gentes que se piensan que el zapatismo fue una moda, no, y que ahora ya está de modé, que no, vamos a decirlo, Zapata vive, la lucha sigue. La lucha sigue. dime. Como dicen aquí, la lucha sigue. Y sigue allá y sigue aquí, pero porque nosotros tengamos una montonada de problemas aquí, no quiere decir que nos olvidemos de nuestro compromiso internacional y de nuestro compromiso de apoyo y solidaridad internacional de la buena. Así es. Te diré, Lola, como no estás aquí, de la buena, de la solidaridad buena. Te digo que la campaña ahora mismo de la Cruz Roja en plan salvaje, en todos los medios, pero en plan salvaje es por los pobres españoles. Pues ay, no. Dios. Así estamos, compañera. Así estamos. No te lo estás tragando, afortunadamente, pero está así. Bueno, pues vale. Nosotros tenemos problemas y peleamos, pero eso no quiere decir que dejemos de ser solidarios con los compas y las compas que han estado luchando y que siguen luchando. Así es que una vez más vamos a hacer una cosita musical que nos pone aquí el amigo de Vigo. Y esta vez aposta. Y repetimos, Zapata vive, la lucha sigue, la lucha y sigue, bien. Y sigue, y sigue. Seguimos ahí. Hola. Muy bien. We'll be right back. Hola. Hola. Hola, hola. Hola, señor Chávez, ¿es usted? Presente. Mira, Gustavo, para entrarle, no, aunque hablemos más rato contigo, Gustavo, vamos a explicar que es un viejo amigo, viejo y querido amigo. Bueno, no sé si estás muy viejo. No, estás no viejo, estás guapo. No estoy guapo, pero estoy simpático, aunque sea barrigón y prieto y chaparrito como todo mexicano, pero estoy simpático y orgulloso de nuestros pueblos, de nuestras raíces, de nuestra cultura. Eso es. Sí. Vamos a recordar un poquito. Gustavo Chávez estuvo en el 10º Seminario de Solidaridad Política en Zaragoza, aquí en la Universidad de Zaragoza, y él es el responsable de un preciosísimo, un hermoso mural que hay en el campus de San Francisco, justo enfrente de la inacabada, eternamente inacabada Facultad de Ciencias de la Educación. Y que compartió con nosotros una magnífica charla sobre creación y compromiso. Exactamente. Y vamos a hablar de hispanidad contigo, Gustavo. No sé si sabes que en Zaragoza la patrona es la Virgen del Pilar, patrona de la hispanidad, que estamos en pleno mogollón. No sé si sabes eso. Claro que lo sé, que es la patrona, pero no sé si están en el mogollón ahora. No lo bueno, sabía eso, si no hubiera ido. Pues estas calles están llenas de gente divirtiéndose, cosa que no está mal. Mira, que me hubieras dicho para haber ido a pedir algunos milagros. El problema es que te hubieras tragado también alguna condecoración de la Virgen del Pilar por parte de la Guardia Civil. Y del Ejército Español. Y del Ejército Español, ahí no sé yo ya si hubiera estado ya cómodo, ¿no? No, creo que me hubieran pillado. Mira, hemos cogido un par de cortes, que tienen un par de cortes de intervenciones para que los escuches, a ver qué nos dices. Uno es un poco antiguo, tampoco tan antiguo, tendrá unos cuantos años, y otro es de antes de ayer. Eso es. Para que veas, escúchalos con nosotros a ver. Son cortes que luego hablamos de quiénes son esas personas que dicen lo que dicen. Escucha a Gustavo y a ver qué tienes que decir. Toma nota. Venga. España evangelizadora de la mitad del orbe. España martillo de herejes, luz de Trento, espada de Roma, cuna de San Ignacio. Esa es nuestra grandeza y nuestra unidad. No tenemos otra. La leyenda negra de España trata de que nos avergoncemos por la conquista y evangelización de América, pero la realidad es que nuestra nación fue capaz de invertir sus mejores hombres y también sus mejores haciendas en una gran empresa de conquista y evangelización de Hispanoamérica. Y hoy, 500 años después de ese encuentro, el catolicismo reza mayoritariamente en español. Bueno, ¿qué te hermano, ha parecido? ¿Qué te parece? Muy interesante. La segunda es la que es reciente. La segunda es Oye, que... Perdón, ¿me estás hablando de unos comentarios desde España o me estás hablando de lo que piensa el Partido de Acción Nacional de México, el presidente, Felipe Calderón o de Vicente Fox? Pues del nuevo candidato del PRI que impusieron en la presidencia, Enrique Peña Nieto. No son algunos de ellos los que están hablando, porque la mayoría de los presidentes aquí, de los administradores del dinero de los grupos financieros internacionales, piensan lo mismo. Aunque pues, el acento se les escucha un poco diferente, pero... Sin acento mexicano, ¿no? Sin acento mexicano. Y antimexicano, ¿sí? Pues ya te digo, fíjate, hemos elegido los dos cortes porque el uno es viejo y el otro es de antes de ayer, más o menos, ¿no? Sí, de una... De un telediario. Esto sale así, ¿eh? A la brava, a nivel nacional, sin más. Coméntanos, hermano, coméntanos que... El primer comentario ha sido genial, es decir, esto lo podrían haber dicho los dos últimos o más todavía, y el próximo presidente, como tú muy bien nos has dicho, de México. ¿Están en esa línea? ¿Siguen vendiendo esa película? Mira, es terrible. Ahorita le estoy platicando aquí a mi queridísima Lola, que estoy frente al grupo, me estás tocando las clases, y es terrible cómo ver que desde nuestra educación, en nuestras escuelas básicas, en la primaria, en la secundaria, se nos enseña, por ejemplo, que el árbol de la victoria para nosotros, para algunas gentes que estamos en rebeldía, que estamos en resistencia, significa el árbol de la rebeldía que está sobre la avenida de Tlacopan, que es una antigua avenida por donde huyeron las hordas de Hernán Cortés cuando lo derrotó Cuitláhuac. Y en nuestras escuelas se enseña que es el árbol de la noche triste. Sí. O algunos otros de los conceptos que incluso hasta algunos maestros manejan cuando quieren denigrar a alguna persona, le llaman indio. Sí. Tenemos una educación racista, pero fuertemente arraigada desde la invasión de los de las hordas españolas, ¿no? Que no venían a educar, ni venían a catolizar, ni venían a hacer ninguna actividad. Bueno, ¿ahí estás? Sí. Sí, entonces no vinieron con ninguna buena intención, sino a saquear, a robar, a asesinar, a matar. Bueno, ¿siguen ahí? Sí, no, tú no te preocupes, te estamos escuchando. De repente escucho un tip. No, bueno, pero esto es que sí, somos pues, Radio claro. Topo, no somos no somos española. Precisamente del grupo Prisa nosotros, ¿eh? Bueno, mira, te decía que entonces la educación, la imposición de una educación racista, de un modo de vista eurocentrista ha sido cotidiano, ha sido fundamental para nosotros, no solamente colonizarnos a través el saqueo de nuestros recursos naturales, sino a través también de la mente y del espíritu, con la imposición de la religión, ¿no? Uh-huh. La sí. religión y la educación que nos vinieron a imponer, el idioma español, todo esto fue precisamente para que pudiéramos ser mejores servidores, ¿sí? Creo que, pues, servidores. No precisamente para hacer un país, ni para colaborar, ni para nada de lo que dicen en las entrevistas que me estás poniendo, ¿no? Hasta ahorita lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo en México, ese odio por nosotros mismos, por nuestros pueblos indígenas, por nuestros pueblos originarios, por nuestra cultura. Pero eso es algo histórico, te repito. Y por eso te preguntaba si esto lo dijo algún presidente, algún tono de uno de los presidentes, de estos empleados de los grupos financieros internacionales que ahora ya impusieron el bipartidismo aquí en este país, ¿no? Lo que estamos viendo no es la imposición de un presidente, sino la imposición del bipartidismo con el PAN y con el PRI. Y con el PRI. Uh-huh. ¿No? Y luego algunos ayudantes que tienen ahí en el PRD, ¿no? Pero necesariamente los mexicanos no estamos eligiendo a nadie, sino que es una imposición. Y luego estos, yo me acuerdo mucho de un caricaturista. Sí. Que habla, que de alguna manera trató de interpretar lo que los mexicanos pensábamos acerca de la conquista y que me parece que todavía es actual. No sé si gustas que te lo lea. Sí. Claro. Mira, yo tengo muchos amigos españoles, yo tengo muchos compañeros en España, en Zaragoza, cómo amo a la gente, a mis compañeros que han hecho posible que sigamos construyendo precisamente nuestra red de solidaridad y de lucha, y respeto mucho al pueblo español, pero sin embargo, de la conquista, de la invasión de las hordas españoles en aquellos tiempos, yo creo que este pensamiento refleja un poco lo que pensamos acerca de esa época y de este 12 de octubre que está por celebrarse aquí. En algunos grupos celebramos el día de la resistencia de nuestros pueblos indígenas, negros y populares. Y bueno, este pensamiento, aunque es muy coloquial, pero creo que resume eso. Dice, mira, hace un chingo de años los indios éramos bien chingones. Cuauhtémoc era el gran chingón, pero llegaron un chingo de gachupines y los muy hijos de la rechingada hicieron mil chingaderas y chingaron a los indios y a todo el mundo aquí nos llevó la chingada. Este es el pensamiento muy coloquial de Ríos, ¿no? Pero con las ideas claras. Pienso que sigue siendo una visión didáctica, pedagógica, muy intelectual de lo que pensamos muchos grupos, mucha gente, que celebramos este día, el día 12 de octubre, que celebramos el día de la resistencia histórica de nuestros pueblos ante la invasión de las hordas hispánicas, ¿no? Escucha, Gustavo, sí, perdona, eso de que celebramos quiere decir que va a haber en México, sabemos de otros países, en donde va a haber grandes manifestaciones de la resistencia, etcétera, etcétera. Va a pasar, me imagino, en México lo mismo. Sí. Mira, no sabemos si va a ser grande, pero sí, bueno, fuerte, grande, profunda, y sobre todo con una conciencia plena de que precisamente estamos resistiendo, de que precisamente somos pueblos invadidos, no somos pueblos colonizados, somos pueblos invadidos, y que estamos ejerciendo nuestro derecho a la resistencia, de distintos modos, de diferentes formas, en diferentes niveles, estamos ejerciendo la resistencia. Y nosotros, por ejemplo, soy parte de grupos y de gente que hacemos arte y cultura, y desde el arte y la cultura estamos dando continuidad a lo que fue el origen de nuestros pueblos. Estamos siguiendo haciendo murales y los estamos internacionalizando, esta práctica popular en la que tratamos de integrar a la gente, colectivizamos la experiencia estética para generar la rebeldía ante este sistema de cosas. Entonces, como nosotros sabemos, hay un montón de grupos que hacen cosas semejantes, aunque hoy, como decía la compañera Lola, se ha extendido las políticas mexicanas, las ¿sí? políticas pueblas, ahora han incorporado, pero de manera contundente, como lo decía ella, de una manera más extendida, la formación de grupos de choque, o los grupos paramilitares en las universidades, en los centros laborales, ahora con las recientes reformas laborales en la que están todavía castigando más a los trabajadores, en las escuelas donde se está eliminando el cupo para que haya más obreros de mano barata, ¿no? En todos los lugares se están construyendo precisamente este tipo de grupos, se está paramilitarizando al país, aparte de que ya se militarizó, se está paramilitarizando. Y en la cultura vemos lo mismo, ¿no? Una tendencia también a europeizar la conciencia y el quehacer de los artistas en México. Por eso también se privilegia este tipo de actividades que no, donde hay artes escénicas, donde hay artes plásticas, etcétera, que no dicen nada y que son abstractas y que son de alguna manera copia de lo que se hace en Francia, de lo que se hace en Nueva York, de lo que se hace en Europa. Y parte de eso es lo que hacemos muchos grupos, tratar de recibir, como este pequeño escrito que te acabo de leer, pero que sí. ya lo escribió hace bastante tiempo el caricaturista Dios, pero que sigue siendo actual, ¿no? Es parte de esta cultura que también que estamos haciendo, a veces abajo, a veces a la izquierda, a veces no tan abajo, pero sí siempre con el corazón rojinegro, con ese con el que navegamos en este ancho mar de contradicciones. Ahí de repente ha soltado cosas muy, muy importantes para nosotros y que no sea un mero discurso. Y queremos que insistas ahí, Gustavo. Uh-huh. Queremos que insistas ahí porque has dicho cosas muy importantes sobre el arte y la cultura. Ahora, además, en este uh-huh. momento, y en ese discurso que has hecho, que te detengas un poquito más. Es decir, existe, casi estamos, estamos seguros, ¿no?, de que existe una presión de imposición de un arte y una cultura europeizante, occidentalista, etcétera, etcétera. Moderna, posmoderna, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo es el trabajo de, digamos, de los resistentes del arte y de la cultura por esa batalla, esa resistencia que estáis presentando, que es prácticamente identitaria, ¿no? Sí. Ahí, dale más, Gustavo, danos más de eso. Bueno, mira, hay a lo largo de la historia de nuestro país siempre ha existido la resistencia. Por eso te estoy hablando de que muchos grupos a lo largo de la historia de lo que es México, de lo que ha sido, hemos existido muchos grupos que ejercemos la resistencia porque no hemos sido colonizados, porque no nos asumimos como colonizados, porque no queremos la colonización. Y precisamente te hablo de que tenemos muchos amigos en España, muchos amigos fraternos, ¿sí?, entrañables, con los cuales combinamos y encontramos y coincidimos y hermanamos nuestras luchas y compartimos. ¿Sí? ¿Gustavo? Nos ha vuelto a pasar lo mismo. Compartimos, hacemos lo mismo, vamos a entrarle un poquito a la música, no pasa nada, recuperamos con nuestros medios la conexión. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra. tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo... Y volvemos otra vez. Gustavo, ¿has visto que ha pasado otra desgracia como la de antes, no? Sí, cómo no. Ajá. Ahí sigue, ¿te has dado cuenta cuando se ha terminado? ¿Ahí lo habéis sentido igual que nosotros? Es que no sabemos si os dais cuenta, si cuando se acaba la cuando se corta la conexión, si os dais cuenta igual que nosotros. Bueno, nos como está... que sí me doy cuenta porque hace tip, tip, tip, tip. Ah, bueno, pues bye. Ahí sigue que te estábamos escuchando. Pues hablábamos con Gustavo atentos. De cultura, arte e identidad. Cultura, sí. Arte, identidad y resistencia. Y resistencia, mucho. Sí. Te cuento que te estaba contando que desde hace mucho tiempo siempre ha habido, pues, en nuestros pueblos siempre ha habido rebeliones en contra de la colonización de nuestros pueblos. Nunca hemos estado de acuerdo en que venga a decirnos alguien desde afuera qué tenemos que hacer, cómo tenemos que pensar, a quién tenemos que adorar y por qué tenemos que renunciar a nuestros dioses y a nuestras costumbres. Entonces siempre ha habido esa resistencia, así como hubo resistencia en los pueblos europeos cuando los nazis los invadieron. También así ha habido resistencia en sus colonias cuando han sido invadidos. ¿Por qué tenemos que pensar como los españoles? ¿Por qué los marroquíes tienen que pensar como los franceses o como los españoles? ¿Por qué los negros tienen que pensar como los alemanes o como los ingleses? ¿Por qué tenemos que sentirnos güeros cuando somos prietitos y resimpáticos, no? ¿Y por qué tenemos que hacer una cultura como la de ellos? Porque al final si terminamos cargando dioses blancos y güeros y barbados, como que estamos renunciando precisamente a nuestra identidad y como que estamos dejando nuestro valor como seres humanos, porque al final de cuentas todas las luchas de nuestros pueblos son eso, son una lucha por ser seres humanos, por tener derecho a ser seres humanos, y que eso es lo que nunca nos han querido dar permiso ni los colonizadores, ni estos malos gobiernos, y ahora con los compañeros presos y con esta guerra contra nuestros pueblos, que continúa una guerra eterna contra nuestros pueblos indígenas y contra nuestra cultura, a nuestra cultura que le llaman folclore, a nuestros sistemas que le llaman ¿qué? Le llaman lenguas, ¿no? También sí. A nuestro arte que le llaman artesanía. Entonces nosotros nos hemos negado a toda esa serie de conceptos y estamos haciendo nuestro arte, estamos haciendo lo que nos corresponde, aunque muchas veces yo me llamo anarquista, pero con A al principio, no sé sin arte, ¿verdad? Pero sin embargo, entre nosotros nos llamamos artistas, es nuestro arte, es nuestra cultura. Estamos haciendo una cultura de la liberación, pero que no es nueva, sino que ya te digo, viene desde la época de la resistencia, desde Cuitláhuac, desde Cuauhtémoc, que se resistieron a ver en los españoles que venían con sus caballotes y sus cañonzotes y sus espadas con una cruz en la punta, en el maneral. Nos negamos a creer en su Dios, a hablar como ellos, a pensar como ellos, a ser como ellos. No, porque nosotros tenemos nuestra propia identidad, tenemos nuestro propio quehacer, somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, desde aquella época, pues ha habido siempre grupos en resistencia, no solamente armados, no solamente políticos o tal vez de alguna manera pacíficos, también en la cultura. Armados con pinceles, a lo mejor. La cultura, por ejemplo, muchos de los santos que según se adoran hoy en México son en fechas conmemorativas donde se adoraba a Huitzilopochtli, a la Tonantzin, por ejemplo, a la Tonantzin nos la convirtieron en la Guadalupana, ¿no? Nos sí. Contaron ahí un cuento de una luna, de una virgen que se aparece con unos cuernos abajo, que es como una media luna, como si estuviéramos nosotros en contra de los moros. Nos inventaron una virgen así, nos hicieron adorarla, pero en el cerro donde se adoraba, donde se hacían procesiones a la Tonantzin, inventaron que ahí se apareció esta virgen. Y así como muchos, como ese ejemplo, muchos otros ejemplos en los que en las fechas conmemorativas de deidades indígenas de este país, de este continente, se adoraban a otro, se adoraban ahora a esos santos, pero en las mismas fechas. Entonces fue una forma de sincretismo, le llaman unos, y nosotros le llamamos una forma de camuflar. ¡Ay, qué me alegra, Gustavo, que digas eso, porque ya a mí se me pone mal cuerpo con la historia esta del sincretismo! Que parece que sí. Todo el mundo entiende muy bien, que todo el mundo acenta muy bien y que todo el mundo le parece muy bien. Y a mí me parece una cosa peligrosa, peligrosa, el puro concepto de sincretismo. ¿Cuál sincretismo? Sí, eso claro. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo ahí, Gustavo? Sí, claro. Estamos de acuerdo, creo que en un par de cosas nada más, pero sí. No, bueno, pero eso lo dice porque eso no, no digas eso, hombre, que qué se van a pensar. Bueno, vamos a mandar a tomar por saco el sincretismo ya de una vez por todas, ¿o no? Sí, claro, porque te digo que esto es fue una forma de camuflar. Ay, de camuflar nuestra cultura. Claro que sí. Y para que pudiera seguir existiendo y para poder seguir resistiendo. Después también, otro ejemplo muy claro de eso es el muralismo, ¿no? Uh-huh. Sí. Una de las virtudes del muralismo mexicano en 1921, cuando se crea la Secretaría de Educación Pública aquí en México, es precisamente llenar los muros de indios, llenar los muros de nuestra cultura, llenar los muros de nuestras luchas, llenar los muros de rabia, de coraje, pero sobre todo de dignidad y de esperanza. Entonces, cuando el movimiento muralista, como un ejemplo, te lo repito, retoma precisamente el tema de nuestra cultura, de nuestros valores indígenas, es algo que nos llena de nuevo de valor, y creo que lo que recuperamos ahí es lo que se pierde con las batallas de la invasión a México. Recuperamos la autoestima, que lo mismo pasa cuando se da el levantamiento zapatista en 1994. Se da este Parece que se ha vuelto a cortar. Se ha vuelto a cortar, pero vamos a hacerle porque no les vamos a decir adiós, ¿no? No vamos a quedarnos sin decirle adiós. Le vamos a entrar otra vez, ya perdonaréis. De todas maneras, la pones ahí bajita si no te cuesta mucho. ¡Lluvia! Porque, dale ahí, vamos a intentarlo porque no queremos dejar esto sin despedir a Lola y sin despedir a Gustavo. Porque además hoy estamos especialmente heridos con declaraciones como las que hemos oído de españolizar. ¿Qué demonios es eso? El otro día estábamos hablando un grupo de gente y decíamos, hablando de la ley Ver, hablábamos, falta el corte y confección, porque el espíritu de formación nacional, que algunos hemos tenido la desgracia, a los que algunos hemos tenido la desgracia de asistir, hemos visto, no nos ha dado ni tiempo, nos lo han dicho hoy mismo, vuelve y vuelve y vuelve y vuelve, pero además más cutre que nunca. Un nacionalcatolicismo mezclado con un neoliberalismo o títere de un neoliberalismo que ya hace una puga tan grande, que nos hace, queramos o no, fijarnos en resistencias que han durado muchísimos y muchísimos siglos y que no nos pueden resistencias que no nos pueden amedrentar, que no pueden decir cuánto tiempo llevamos, qué es lo que pasará. No. Y el camino y la salida seguramente será muy largo, porque esto no se consiste seguramente en la caída de un gobierno particular. Consiste en una conquista mucho más despacito, mucho más trabajada, mucho más a la manera de los indios, a la manera de los indígenas, que a la manera de que estamos llevando. Recuperar la dignidad cuesta mucho, muchísimo. Vamos a ver si volvemos con Gustavo y con Lola. Gustavo. ¿Sí? Niño, otra vez se volvió a cortar. Se volvió a cortar. Sí. Cada vez se corta, no sabemos por qué, y os llamamos. Sí. Los españoles de aquí están de acuerdo con la conquista. ¿Sabe lo que será? Será Movistar. Será Movistar, crees tú. O la Virgen del Pilar. La Virgen del Pilar. Ni se te ocurra mentarla. Tira ahí, dale, termina lo que estabas hablándonos. Sí, que de repente tengo un lapsus pendejo que le llaman acá. Perdón, ¿cómo empezábamos? Estábamos, bueno. Nos estabas diciendo de lo que había supuesto. Concretamente estabas hablando de los murales como forma de expresión, uh-huh, de resistencia, como forma de expresión de identidad. Ah, sí, precisamente como forma de la parte de la identidad, la recuperación de la identidad y de la recuperación de la autoestima, porque eso fue bien importante para que pudieran colonizar a muchos de nuestras gentes, a muchos de nuestros pueblos. Precisamente fue romperles la autoestima, imponiéndoles su forma de pensar y de sentir. Entonces, parte de lo del muralismo, una de las aportaciones más importantes, más que la estética y la magia y lo mejor de los muralistas, fue recuperar la dignidad a través de poner a nuestros indios, a nuestros pueblos, en los muros donde nadie los quiere ver. En este país donde también tenemos un racismo que les contaba yo hace un rato, que es un racismo impuesto y que sigue vigente y que se mantiene a través de todos sus gobernantes o sus gobernantes, y se mantiene a través de políticas culturales que van en contra de lo que signifique indio o de lo que signifique pueblos originarios o de lo que signifique lo popular. Precisamente sigue esa palabra siendo una palabra casi manejar de manera peyorativa hacia el arte que viene de nuestros pueblos originarios, de nuestros pueblos indígenas, de los sectores populares que estamos en resistencia y que estamos luchando. Se nos dice a veces que es arte popular o arte barrial y se les promueve como tal. Entonces, bueno, en aquel tiempo estábamos con lo del muralismo. Eso es lo que retoma, eso es lo que recobra, eso es lo que difunde el valor de ser pueblos originarios, el valor de nuestra cultura, el valor de ser pueblos originarios en resistencia. Y por eso muchos de los murales de Diego y Rivera y todos estos compañeros que tienen hoces y martillos junto a pueblos, junto a obreros, junto, claro, a trabajadores, también que tienen nuestro color, que es el color de la tierra, junto a nuestros pies descalzos o con huaraches, junto a nuestros ojos soñadores de futuro, son morenos como nosotros, no son güeros como nos impone la religión católica, a sus dioses y a sus santos, no son barbados, son indios con bigotitos aquí en los lados como el Chato, ¿no? Y eso es precisamente lo que estamos recuperando con este muralismo que hoy hacemos. Pero ya te cuento, ha habido grupos de teatro, ha habido grupos de música, ha habido grupos culturales diversos que han tratado de resistir, que han querido mantenerse, pero a veces la vorágine del tiempo y de la universidad los lleva a dispersarse, a disgregarse. Teníamos nosotros, por ejemplo, un proyecto dentro de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de México, que se llama, que se llamaba Los Muros en la Educación, y que hablaba de esto precisamente, ¿no? Pero ya nos lo destruyeron, ahora ya también ya lo quebraron y lo mandaron al sótano, ¿no? Entonces tenemos que seguir en la defensa y tenemos que seguir en la lucha de uno o de otro modo, aquí o fuera del país también. Tenemos que hacer esos barquitos de papel, esos avioncitos de papel, por donde siga surcando la poesía que nos hable de libertad. Tenemos que seguir construyendo nuestra autonomía con nuestros diferentes pueblos. Tenemos que seguir construyendo nuestro derecho a existir, a hacer y a pensar como nosotros queremos pensar, sin tener que pedirle permiso a nadie. Estamos construyendo y seguiremos construyendo nuestra cultura, sin tener que pedirle permiso a nadie y sin recursos, pero sí con mucho corazón. Entonces, ese corazón está a la izquierda y es rojo y negro, como te decía, y es muy rebelde, es muy digno, pero precisamente porque lo hemos ido construyendo con nuestro pueblo, con nuestra gente, no porque nazca así, sino que es una construcción colectiva. Y en esa construcción colectiva nos hemos encontrado que no somos, como te decía también hace un rato, no somos los primeros ni somos los únicos. Hay un montón de grupos, pero que no se conocen o que no son famosos, etcétera, pero precisamente porque están haciendo ese trabajo laborioso, ese trabajo que a veces se hace a oscuras y en silencio, como muchos compañeros que están en silencio, pero no porque hacen nada, sino porque están trabajando más profundamente hacia adentro, porque están deposando, porque están consolidando el trabajo hacia adentro. Entonces, a lo mejor cuando participamos en la celebración del 12 de octubre de la resistencia popular negra, popular de indígena, etcétera, no somos muchos, pero sí por lo menos somos gente que estamos bien convencidos y que no traicionamos y que no transigimos, que no nos vendemos, que no nos rendimos. Pero sí es en muchos pueblos de México, pero sí también es en el corazón de mucha gente que no cree, que no está de acuerdo en la imposición de esa ideología y de esa cultura en la que tenemos que copiar todo lo que viene del extranjero. Tal como lo que yo te platicaba, de todos esos ejemplos que ha habido a lo largo de la historia, donde hay músicos, donde hay poetas, donde hay escritores, donde hay actores, donde hay pintores, por supuesto, que han participado en esta continuidad de esta cultura de resistencia. Pues sabes, Gustavo, que a lo mejor va a ser posible que tengamos que hacer nosotros aquí también nuestra propia 12 de octubre contra la ocupación y contra la invasión. Sí, yo creo que muchos de nuestros pueblos y muchos pueblos en el mundo entero creo que han sido ocupados, han sido invadidos sin que ellos hayan estado de acuerdo, ¿no? Ustedes mismos, como tú mencionas, ¿no? Ahora mismo. Los pueblos en España, ¿no? En el Estado español. Mira, no, pero ya no. Españolizados a la fuerza, ¿no? Aparte de eso, Gustavo, ya te podemos decir que ahora mismo, y esto nos viene muy bien, porque además tenemos que terminar, nos viene muy bien que nos digas todo esto, porque ya no es unos cuantos pueblos del Estado español, sino todos los pueblos que puedan conformar el Estado entero y toda la Europa del Sur, que a lo mejor lo que nos hace falta, Gustavo, ahora mismo que estamos ahora que estamos siendo invadidos, fíjate que ya te estoy por proponer que nos invadáis, venir, nos conquistáis o lo que sea, porque nos vamos a divertir más, porque si vienen la señora Merkel con todos sus órdenes neoliberales, pues resulta que vamos a estar eternamente comiendo salchichas, y esto es un chiste. Pues mejor que vengan ustedes, ¿no? Pero bueno, eso es una tontería. A lo que voy, ese corazón rojinegro que hablas, ese corazón de construcción colectiva, ese corazón rebelde y ese corazón resistente, ese es el que ahora mismo necesita la triste, tristísima madre patria, a la que hay que quitarle lo de madre y hay que quitarle lo de patria. Perdón, ya, rápidamente, para que se incorpore con una identidad desde donde sea, de a pequeñito, pero no como una gran nación que están vendiéndonos, sino recuperar y aprender de vosotros ese corazón colectivo y ese corazón, no como España, por supuesto, sino cada uno desde su sitio y cada uno de su identidad, rojinegro y, por supuesto, rojinegro, resistente y rebelde, que diga y una mierda al FMI, a la COE, a las primas de riesgo, a todo lo que está ahora mismo conquistándonos, subyugándonos, anulándonos, privándonos de nuestra identidad, privándonos absolutamente de todo. Algunos así, de suavecito lo llaman soberanía. Que no es tanto. O sea, que ojalá, y ahí dejamos el mensaje, aprendamos de los pueblos indígenas y de esa lucha de 500 años, no con ningún honor patrio ni nada más lejos de nuestra intención pasar ese mensaje, sino esa dignidad, es decir, tú no vienes a decirme aquí lo que tengo que hacer, cómo tengo que ser, qué es lo que tengo que decir y cómo tengo que comprar y vender. Yo hago lo que quiero de acuerdo con mi comunidad. Punto, pelota. Sí, así. Y con mucho respeto, ¿no? Y con muchísimo respeto. Por supuesto, con muchísimo respeto. Y con no muchas cargándomelo. Gracias. Y, ajá. Gustavo, Lola, ¿estás por ahí? Sí, Lola está por acá. Bueno. Pues muchas gracias a los muchísimas dos. Muchísimas gracias, besos, abrazos. Ya sabéis que os queremos muchísimo, Gustavo. Algún día venimos y nos pintamos otra cosa. ¿Sí o no? ¿Vas a venir y nos pintamos otra cosa o no? Yo creo que el año que viene voy a tener más tiempo, porque como ahora has destrozado nuestro proyecto de muralismo, están queriendo reducir a cenizas todavía la resistencia que aún queda, pero ni aún así van a poder acabar con nuestro fuego. Quiero aquí, leerte algo muy rápido. Aquí estamos en la misma, hermano, aquí estamos en la misma, no te preocupes, pero oye, mírame, ya encontramos un sitio. Rápido. Dime. Mira, esto, no sé si ya me vas a terminar, pero yo quería terminarte con un poema que viene en el Popol Vuh, que habla de toda esta cuestión de identidad cultural. Adelante. ¿Te lo puedo leer? Claro. Mira, dice, quebraron nuestras ramas, robaron nuestros frutos, quemaron nuestros troncos, pero jamás, jamás pudieron arrancar nuestras raíces. Eso es todo. Listo. Listo, y el que quiera entender, que entienda, porque ahora mismo claro, hay muchísimo que entender aquí, de ese sí, tema. Gustavo, sí, sí, beso grande, grande, grande, grande, hermano. Muchas gracias, querida compañera. Ojalá que me pueda saludar a todos mis amigos y mis compañeros y mis hermanos en Zaragoza, que también claro están que estando sí, con ese corazón rojinegro, y que para ellos les mandamos precisamente la mano en el corazón izquierdo, la izquierda mano, y precisamente un viva Zapata. Zapata vive, y como decía Lola, y como decía Refrén Capiz, Zapata vive, vive, vive, vive. La y lucha sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. Lolica, siempre, compañeros. Un beso grande, Gustavo, un beso grande, Lola. Ahí vamos. Hasta pronto. Chao. Pues aquí este programa de Lucha Libre, este programa contra el Día de la Hispanidad, contra esa España casposa de mantilla que hemos visto, con esas estampas tardofranquistas o franquistas 100%. Y este programa, pues para esa gran Latinoamérica, para esos pueblos con sabor a tierra, que están marrón, peleando, que están lechando y que están dando desde hace muchos cientos de años ejemplos de resistencia. Recuperemos el corazón rojinegro.